Vamos a comenzar o programa de hoxe, día de San Valentín. Vale. Un forte saúdo, como non, un aperto moi forte, por o seu santo a todos os valentins. Moi ben. Como tamén os enamorados. Porque máis, o que máis e o que menos está enamorado. Uns dun xeito ou outros doutros, pero todo o mundo está enamorado. Aunque digamos que non. Bueno, pois pues, comenzamos o programa de Galegos no Baix. Así que, señoras e señores, moi boas tardes, miñas donas e meus cabaleiros. Boas tardes a todos. Alá das vías de son temos a Andrea, como cada xoves, e a Fernando, que tamén está ali. E aquí o meu carón temos a Juan Pedro. Boas tardes, Juan Pedro. Boas tardes, Fernando. E ao meu carón tamén Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, que hoxe son intervenvidos. Este queñes fala Armando Fernández. Temos aí que uns enderezos que lles vamos a dar porque é por donde nos poden seguir, pois que é o blog que é galegosnovais.blogspot.com. Tamén temos un correo electrónico que quere dicir que é o seguinte: galegosnovais@gmail.com. Tamén a través do Facebook pois nos poden mandar saúdos. Cando pois dentro dun pouquiño teremos outro teléfono máis que temos por aquí, pero de momento vamos dar isto, que son os que van en directo, que é o 93-661-3583 93-661-3954. Así que, Andrea, vamos a comenzar con música e dallo o play. Bueno, pois, baixamos un poquinho de música e vamos a falar, pois, como non, da próxima festa do Botillo. Festival. Que o está este festival que se vai facer do Botillo aquí en San Boi, concretamente, aí ao lado de Alcampo. Aí nese hotel que temos aí tamén, como que xa levan xa 3 anos facendo o mismo, non, Juan Pedro? Ou 4? Cinco. Van cinco anos xa facendo... Aí, mira, joder. Sí, bueno, aproveitar... O tempo corre, eh. Aproveitar que temos aquí o presidente para que nos diga que... Uh-huh. Que como vai, como vai... Bueno, antes falábamos dunhas cifras de comensales. Tamén, tamén. Eu pasei un pouco, pero... Bueno, bueno. Pero non foron moitos. Entón, mellor chegamos a iso, Primeiro comezamos a decirle a felicitalo por o feito de que bueno, despois de tanto traballo xa teñen previsto pois moitísima asistencia, non? Tamén tanto de público como de convidados especiais. Sí. Pero o que si sí é certo é que bueno, pois o traballo que ten esto de montar toda unha feira do Butillo, un evento tan importante que, por certo, creo que comeza cando remata un xa comezou para o seguinte, non? Sí, benvido, Juan Pedro, moitas gracias. Boas tardes, Armando, boas tardes, Julio, boas tardes aos oyentes. Bueno, pues sí, un año más estamos aquí, cerrando ya lo que es el 16º Festival de Botillo, agradeciendo a Radio San Boi el poder estar aquí dentro de las ondas, poder hablar a todos los oyentes de cómo se ha ido preparando la celebración esta, este acto que tiene mediación para este próximo sábado, es decir, nos queda un día y medio prácticamente. Sí, prácticamente, sí. Para poder disfrutar de lo que es la fiesta del Botillo aquí en Cataluña, fiesta del Botillo en la población de San Boi, en el Hotel Frontier Congress. Realmente, qué deciros de la fiesta, qué deciros del trabajo y qué deciros del orgullo de cómo nos sentimos después de todos estos días, tener el éxito que tenemos. Tenemos un éxito masivo. No he esperado en ninguna de las ediciones para mí como presidente anteriores y bueno, esto es la labor del trabajo de toda la Junta, de todos los amigos que realmente me rodeo, en los cuales cuento con vosotros dentro de esta celebración. Bueno. Estoy agradecido pues a todo el trabajo, el esfuerzo que estamos haciendo día a día. ¿Queréis hablar de cifras? No es por hablar cifras, es sí, ¿no? Simplemente por hablar de amigos. Estamos sí. En una cifra superando a los años anteriores. Estamos en un récord de más de 300 comensales a la mesa. Jolín. Yo creo que para el Hotel Frontier Congress ha sido un éxito también. Sí, en comensales y para nosotros personalmente también. Uh-huh. Bueno, aparte del éxito alcanzado por la afluencia de personal, también el hecho de la convocatoria que bueno, que es un lugar que no es precisamente el habitual de vuestra sede social, ¿no? Puesto que quizás al principio estabais ubicados en una zona, en Poliñá, ¿no? Sí, geográficamente nosotros empezamos a nacer en la zona de Poliñá. Realmente la población de Poliñá nos acogió en la inauguración de Asociación de Bercianos y tales. Llevamos ahí prácticamente desde que ya pues estos son nuestros 16 años como asociación. Nuestra ubicación anterior también era el centro de la universidad allí en Bellaterra y bueno, estuvimos allí muchos años haciendo lo que es el Festival de Botillo. Uh-huh. Tuvimos la ocasión de efectuar un cambio y nos acogió el Hotel Frontier Congress aquí en San Boi, al cual agradecemos desde entonces. Esto es nuestro quinto o cinco años ya prácticamente celebrando lo que es el festejo del Festival del Botillo y bueno, realmente con las instalaciones, con el hotel, con el entorno, con todo el personal, estamos muy, muy contentos. Nos satisface lo que es nuestro trabajo, lo hacemos al día a día y, bueno, estamos a gusto. A gusto para nosotros, para la Junta, a gusto para la gente que venís a celebrar la fiesta al Botillo, a gusto para la gente que pueden encontrar una zona amplia de aparcamiento, de poder estar, de poder disfrutar todo el entorno, como es el centro comercial de Alcampo. Aquí en San Boi. Entonces yo creo que todo es un conjunto de cosas que este año, un año más, se nos vuelve a venir de cara y, uh-huh. y hemos aprobado. Así que ha sido un éxito total la convocatoria, la reunión y los comensales que van a asistir ese día a la mesa. Uh-huh. ¿En qué consiste este Festival de Botillo? Que moita xente xa nos ten escoitado, pero bueno, sí. Es conveniente que sepan en qué va a consistir esta celebración, ¿no? Porque sí, se reúne muchísima gente, es importante que estén aquí toda esta gente que va a participar. ¿Qué alimentación va? ¿Cuál es la gastronomía de este traer? Uh-huh. La gastronomía simplemente es típica berciana en un principio, acompañando de productos, claro, de aquí del hotel, uh-huh. que nos acompaña pues a lo que es la celebración del aperitivo, uh-huh. aunque la gastronomía principal para nosotros es el rey don Botillo, una comida típica berciana, uh-huh. gastronomía de lo que es el tiempo, los fríos, cálido Bierzo en estas épocas que estamos. Entonces eso viene en la segunda parte de lo que es el entrante de lo que es la cena en sí. Uh-huh. En un principio celebramos lo que es una presentación de los homenajeados en sí, dentro de una sala de audio, uh-huh. audio-vídeo, la cual pues estaremos ahí presentes. Luego, posteriormente, pues ya pasaremos a lo que es la zona de aperitivo, en la cual pues degustaremos los caldos, los vinos aportados por uh-huh. bodegas y viñedos Castro Ventosa. Uh-huh. Es la bodega colaboradora para nosotros, uh-huh. en la cual pertenece a Castro Podamme, cerca de Villafranca del Bierzo, uh-huh. cerca de Ponferrada. Esta uh-huh. bodega nos aporta pues sus caldos y vinos que acompañarán lo que es todo lo que es el aperitivo, como lo que es la cena principal del evento. Has dicho que Castro Ventosa pertenece a Castro, me parece que no, que es Valtuille, ¿no? Es el población de Valtuille debajo y pertenece a la población de Villafranca del Bierzo. Sí. Villafranca del Bierzo, sí, sí. Está bien. Que por cierto, nosotros en la presentación que se hizo del festival ya estuvimos probando esos caldos, ¿no? Tanto el blanco como el tinto. El tinto Mencía y el blanco, un blanco extraordinario. Sí. Un godello. Un godello, sí. Un godello blanco, sí. Y ole vino. Tenemos la suerte de poder disfrutar de esa presentación en una rueda de prensa a la cual, anteriormente a lo que es el acto de que será el próximo sábado, uh-huh. celebramos una rueda de prensa pues para dar información uh-huh. de nuestros homenajeados, tanto lo que es Perciano Ilustre 2019, homenajeado al pueblo del Bierzo uh-huh. y la bodega acompañante pues a los actos presentes. Entonces, hay que tener en cuenta también, o destacar también, que los embutidos, es decir, el pica-pica ese que tú has mencionado, que no es pica-pica, es algo más sí, que entrar. Es más que pica-pica. Son embutidos que facilitan precisamente, o que vienen desde Santa Cruz de Montes, ¿no? Embutidos Santa Cruz de Montes. Embutidos Santa Cruz de Montes. Son unos colaboradores extraordinarios. Son colaboradores que año a año están trabajando con nosotros, francamente, muy bien. Y bueno, aparte de trabajar, nos ayudan a un año más también a estar presentes aquí dentro de esta festividad. Son productos típicos del Bierzo, los cuales pues presentamos aquí en Cataluña. Ellos también tienen sus sedes, tienen sus tiendas y tal, uh-huh. a la cual se puede acudir. Pero bueno, Embutido Santa Cruz es un colaborador, francamente, nuestro aquí, y tiene sus productos en lo que es uh-huh. ese pequeño aperitivo de presentación. Y luego, posteriormente, el Rey Don Botillo está sí. fabricado sí, dentro sí. de Embutido Santa Cruz. Uh-huh. O sea que celebración del 16º Festival del Botillo en Cataluña, que tendrá lugar precisamente este próximo día 16, sábado 16, uh-huh. a partir de las 7 de la tarde, en el que se reciben a todos los asistentes con gaitas, ¿no? Sí, francamente, tenemos la colaboración de FEGALCAT, entidades gallegas aquí en Cataluña, que no es por ser entidades gallegas en Cataluña, sino que nosotros también, como bercianos, pertenecemos a la federación, acogemos sus trabajos, acogemos banda de gaitas, uh-huh. y bueno, nuestras raíces, yo creo que un poco también leonesas, gallegas, claro. nos viene vinculado a lo que es la música, uh-huh. el folclore, sí, claro. sí. y las gaitas están presentes en muchos de nuestros actos, a los cuales agradezco desde aquí a FEGALCAT el que nos pueden acompañar, esa banda de gaitas que estarán presentes también en el acto, a amenizar lo que es la entrada Ajá. y la presentación hasta la cena. Muy bien. También hay que destacar los dos homenajeados, bueno, el homenaje principal al nombramiento de Berciano Ilustre a don Pablo, que has mencionado ya antes, don Pablo Osorio, y después mencionar también el homenaje al ayuntamiento, que es el excelentísimo ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, ¿no? Don José Manuel Pereira Vega, que es su alcalde. Posiblemente tengamos ocasión de... A ver si podemos hablar con él. Comentar con él. Muchas cosas, ¿no? Pues tengo ganas de preguntarle cosas. Sí, sí, es interesantísimo. También hay que decir que todo esto lo acostumbráis a... Bueno, todo ello en realidad es un acto cultural, pero últimamente le aportáis y le juntáis cosas interesantísimas, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, mejoráis el menú del año pasado, sí. le juntáis algo en el postre, y encima, pues para el final también hay una interpretación o actuación musical de una semiorquesta, ¿no? Sí. Sí, tenemos música en directo al final de lo que es el acto social, uh-huh. intentando pues entre todos rebajar lo que es la cena de botillo. Claro. Es decir, que yo creo que... Pasearla, ¿no? Pasearla un poco, bajar ese, entre nosotros, esa es esa barriga y bueno, mover un poquito para que nos pueda hacer un poco de efecto, mejor llegar, digestión, ¿no? Mejor digestión y llegar bien a lo que es la cama. Pero bueno, desde que comenzamos a partir de las 7 de la tarde hasta aproximadamente la 1 y media, 2 de la madrugada que nos permite el Hotel Front Air Congress, son una cantidad de horas en las cuales pues están amenizadas, y sobre todo eso, en la cata de vinos, en la cata de productos del Bierzo, y finalizaremos con el Rey Don Botillo, y sobre todo el postre, y acompañado pues muy bien de una queimada de brujo gallego. Sí, señor. Que estará presente, a la cual agradecemos que esté con nosotros, y bueno, todo eso acompaña y bien haciendo la digestión. ¿Y los comensales que quieran, hay plazas en el hotel para quedar a dormir por si acaso? Pues lo siento desde aquí con gran profundidad el poder decir que el hotel Front Air Congress lleva casi más de 2 semanas ya ocupado, ¿no? Ocupado no solamente por nosotros, sino ocupado por todos los festejos que año tras año está realizando al entorno a San Valentín. Sí, claro. Que sabéis sí. que soy San Valentín. Sí, claro, claro. Aprovecha también el Hotel Front Air Congress para hacer sus preparativos, sus actos y tal. Y nos juntamos entre los nuestros y San Valentín del hotel, pues a que ya llevan 2. Y casualmente este domingo me llamaron personalmente desde Estados Unidos pidiéndome reserva de habitación, colaboradores que vienen con nosotros, invitados y amigos y tal, desde Estados Unidos, y nos dijeron de que, oye, no hay habitaciones en el Hotel Fornay. Hicimos nuestras gestiones y bueno. O sea que el poder de convocatoria ir a otro hotel. El poder de convocatoria es altísimo, ¿no? Sí. Otra cosa que también acompañáis a este evento cultural es el hecho de la presentación. Bueno, por lo menos tengo entendido que uno de los convidados es un escritor, ¿no? Juan Pedro, que me parece que Rubén Alonso de Ponga, que seguro que hará una pequeña entrega para poder sortear alguno de sus libros, ¿no? Sí. Pues sí, francamente añadiremos lo que es un poco de cultura dentro de nuestros actos y tal. No nos acerramos a los festejos, ni nos cerramos a la cultura, como más de uno nos ha indicado que podíamos entrar, pero bueno, este año pues sí, vamos a abrir un poco esa pequeña ventana. Una aportación más. Sí, esa aportación, esa pequeña ventana, para que no vean la gente y el público asistente de que el tema de la cultura dentro de la Asociación de Bercianos está acotada, está cerrada. Claro. No, intentamos trabajar dentro de todos los ámbitos, pero bueno, no simplemente la cultura está abierta a nosotros, sino nosotros a ellos también. Está bien. Pues perfecto, o sea que la gente, los asistentes podrán adquirir ese libro, algunos seguro que se verán premiados con el sorteo que vais a realizar, y aprovechar que está allí el autor para que pueda para que asigne ese libro. Puede firmarles el libro, ¿no? Poder conocer al autor, poder disfrutar de su letra, de su libro, y bueno, que menos que una pequeña biografía escrito por él. Y a lo mejor alguna sorpresa más, seguro que también habrá, porque tengo entendido que en los homenajes, igual que ayer, el año pasado, hicisteis una sorpresa especial y extraordinaria. La he recibido yo como persona participante, pero creo que se la dedicasteis a los comunicadores de Radio San Boi y de Radio Cornellá. Pues sí, francamente tuvimos la suerte de encontrarnos pues allí con Julio, con Armando, que también estaba presente, pero la dedicatoria francamente fue una dedicatoria personal al trabajo que no solamente hace Julio por ser la imagen, dijéramos, de Radio San Boi y Radio Cornellá, sino al trabajo que los dos hacen con nosotros, el cual el reconocimiento de la Asociación de Bercianos va dedicada prácticamente a ese esfuerzo, esa colaboración, ese trabajo, que bueno, están ahí año tras año sin verse a la luz pública, pero para nosotros es un esfuerzo que están haciendo. Lo compartimos, lo deseamos, y dentro de la Junta apreciamos lo que es esa labor que están haciendo con el día a día, mínima, pero la están haciendo. Así que encontramos oportuno pues el dar el botillo de celebración, de botillo homenaje a lo que es colaboradores 2018, el año pasado. Este año sí, seguimos dentro de nuestra línea, tenemos nuestras sorpresas, tenemos nuestros trabajos. Ya te digo yo. La va a ver por parte consecutiva, me comprometo a ello, pero bueno, sabes que, y te lo digo a ti, Julio, de que el trabajo de los colaboradores se tiene que premiar. Sí. Siempre estáis atentos a esos pequeños detalles. A pequeños detalles, y seguro que este año nos sorprenderéis con alguna cosa más. Bueno, en la hay que tener en cuenta también, hay que decirle a todos los que van a participar que al final el ticket de compra del, digamos, de la entrada, en de sí, la entrada, da derecho a participar en un sorteo, ¿no? Pero no, uno no, un montón. Bueno, un montón de sorteos. 15 o 20 regalos, ¿no? Francamente, sí. Tenemos también una pequeña distribución de sorteos, de regalos, de premios. Uh-huh. A los asistentes, francamente. Pero bueno, esto es gracias a los colaboradores que están con nosotros haciendo el festival, uh-huh, que nos aportan regalos en sí, pequeñas imágenes, pequeños cenas. También tenemos cenas, uh-huh, particulares. Uh-huh. ¿Ves? Una gran cena que tenemos por ahí comprometida este año también. Uh-huh. Y bueno, y entre ellos, pues también lotes de vino. Ya ves. Vinos de reserva que tenemos. Sí. Y otra cosa más que también deben saber los que vayan a asistir, que mientras está el aperitivo, una de las presentaciones fundamentales, uh-huh, que siempre hacéis es recordar lo que se ha hecho el año pasado, y al mismo tiempo una visión general de los homenajeados, ¿no? Sí. Francamente, sí. Recordamos pues eventos anteriores. Uh-huh. Dedicatoria es en exclusives pues a la decimoquinta, es decir, el, uh-huh, año anterior a nosotros, que se va proyectando, pues eso, mientras que tomamos el aperitivo, y mientras que comentar estamos entre la gente, hacer claro, el comentario entre gente, no es molestar en sí, sino es ver una presentación de un vídeo que está pasado ahí, mientras que estamos degustando pues el vino, el aperitivo, uh-huh, y estamos entre amigos. Recordar eso, pues bueno, yo creo que es una imagen, hombre, que no se pierde, una imagen que año tras año la Asociación de Bercianos lo tiene, eso, en archivos, uh-huh, está todo recopilado, porque está ahí guardado. Ahí es donde puedes decir, pues, este año aún es mejor que el año pasado fue mejor que el anterior, tal, hubo este detalle, hubo el otro. Se puede hacer que se pueden hacer muchas comparaciones. No admito comparativos de un año mejor que otro, admito trabajos en sí. Sí, bueno, claro, trabajos en sí. Claro, es decir, año tras año es un esfuerzo de toda la Junta, un esfuerzo personal de los amigos, un esfuerzo personal y de todos. ¿Mejor que uno año a otro? No, yo no lo considero así. Considero que un año es igual que el primero, sí, y que se van aprovechando la experiencia de otro. Sí, sí, claro. Sí. Se comparte experiencias nuevas y se comparte el mejorar algo, pero mejor uno que otro, sí, no. Bueno, yo para mí no. Sí, sí. Agradecimiento a todas estas personas que están colaborando contigo. Bueno, que el equipo que tenéis, ese equipo especial, estás valorándolo y poniéndolo en valor muchísimo. Mucho. Muy importante. Pero también, eso, casi, por así decirlo, justificáis la elección de Berciano Ilustre presentando también un vídeo de la persona y también presentando un vídeo del ayuntamiento homenajeado. Sí, son los dos primeros actos que vamos a celebrar, es decir, a la hora de entrar, aproximadamente las 19 horas, que va a ser la presentación oficial ya del acto dentro del hotel. Hacemos acceso a lo que es la sala de audio-vídeo y ahí presentamos lo que es el ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, que es para, uh-huh, nosotros este año. Veremos toda su imagen, toda su reproducción del vídeo, toda la población en sí a través de lo que es ese vídeo que nos mandó el señor alcalde. Uh-huh. Y posteriormente, pues ya plato fuerte principal va a ser el homenajeado Berciano Ilustre 2019, Pablo Osorio. Un gran vídeo, francamente, lo hemos visualizado. Sí. Francamente, lo que es la presentación de rueda de prensa, es una persona a la cual, dentro de su mundo de audiovisión, dentro de su mundo como enólogo y dentro del poder estar con el día a día en la calle, es un vídeo que yo, francamente, dentro de todos que he visto, uh-huh, como Berciano Ilustre, es uno de los mejores. Así que yo creo que va a valer la pena el poder escucharlo, verlo y disfrutarlo. Uh-huh. Bueno, y además también se hará una pequeña visión de lo que son las bodegas, ¿no?, que colaboran, sí, con vosotros. Exactamente, la bodega de colaboración Castro Ventosa estará también presente en ello. Y bueno, posteriormente de esta rueda de prensa, pequeña rueda de prensa que va a ser emotiva para ver lo que son los vídeos en sí, pasaremos ya al aperitivo posterior y entraremos en la sala de degustación, tanto de bodegas Castro Ventosa, embutido Santa Cruz de Monte, uh-huh, y ese aperitivo también aportados por los vecinos y, como no, del Hotel Funari Congress. Muy bien, estupendo. Bueno, que nos enrollamos, ¿eh? Sí, nos enrollamos, sí, señor. La verdad es que esto es interesantísimo, todos los oyentes pueden acercarse. Volvemos a repetir el teléfono de Alfonso y de Tomás para que puedan ponerse en contacto con vosotros por si queda alguna entrada. Francamente, es el poder decir que no queda muchas entradas, prácticamente no quedan entradas. Estamos en un aforo que nos está superando con el día a día, pero siempre hay algún hueco para algún amigo. Un amigo que quiera estar compartido y que, bueno, francamente, entre amigos nos podemos hablar. No francamente os voy a dar el teléfono de Alfonso, sino te os voy a dar el mío directo. Vale, pues estos pequeños tratos de amigos para última hora mejores el poder contactar. Así que yo, como presidente de la Asociación de Bercianos, me presto a ello. Mi nombre es Juan Pedro Sánchez. Mi teléfono es 637-589-682. Sé que puede haber un pequeño hueco para un amigo. Muy bien. Pues estupendo. Pues eso, que si quieren reservar, que quedan poquitas, si quieren reservar alguna, pues que se pongan en contacto contigo con, y ya está. ¿Qué vos parece si ponemos un, un poco de música y después vamos a ver si podemos hablar con el señor alcalde? Radio Zamora.